Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-92-50-12. Para la poesía de hoy les he traído a Osip Mandelstam, un poeta ruso de origen judeo-polaco que nació en 1891 y murió muy joven en 1938 en uno de los campos de exterminio de Stalin, luego de haber sido arrestado en 1934 por haber escrito una poesía en contra de Stalin. Y un Burzarin, otro gran poeta ruso, intercedió por él y no fue liberado, sino que fue sacado del campo en el que estaba, hasta 1938, en que Burzarin murió y volvieron a arrestarlo, y esta vez sí fue enviado a otro campo de concentración, y en el camino, en un campo de tránsito, muere en 1938. Su mujer es quien recopila su obra en dos libros, y ella también es una gran poeta rusa, Nadiezhda. Me dieron el cuerpo, ¿qué hago con él tan unido, tan mío, tan fiel? ¿A quién agradecer la alegría silenciosa? Díganme, de vivir y de respirar. Yo soy jardinero y también soy flor, no estoy solo en la prisión del mundo. En el cristal de la eternidad se imprimió mi aliento y mi calor. Sé grabar en él un arabesco desconocido hace poco. Ojalá lo empañado del instante se derrame y el dibujo querido no se borre. A hungry feeling came for me stealing, and the mice were squealing in my prison cell, in that old triangle. Jingle jangle, all along the banks of the Royal Canal. To start the morning with the warden bawling, get up out of bed, you. And clean out yourself in that old triangle, jingle jangle, all along the banks of the Royal Canal. The screw was a peeping, and the light was sleeping as he lay weeping for his girl Sal in that old triangle, jingle jangle. The lake lay dreaming, and the seagulls were willing above the wall. Bueno, hoy para el módulo de nuestro maestro, cada jueves nos encontramos con una enseñanza distinta, de distintas épocas y por lo tanto con distintos maestros espirituales. Hoy he traído también un maestro espiritual y les va a sonar bastante extraño que diga esto, porque del libro de La Perlita, que es el libro de Arturo Capdevila, El pensamiento vivo de San Martín, he extraído cartas. Bueno, el libro está compuesto solo por las cartas de San Martín, todas aquellas que Capdevila pudo recopilar, enviadas por San Martín a distintos personajes a través de toda la etapa heroica, o sea, la etapa en la que llevó adelante las guerras de la independencia, y después las cartas que llegaban desde Francia también a distintos personajes de la política, amigos y ex militares que habían guerreado con él. Voy a leer la presentación de San Martín que hace Arturo Capdevila. Repito que a esta presentación yo le agrego que además de todas las cualidades que Capdevila le adjudica al padre de la patria, yo quisiera presentárselos también como un maestro espiritual, alguien que ha pasado ya por la experiencia de discontinuidad fundamental, aquello que hace que la vida nunca más sea como era, abriéndonos a la posibilidad de ver la realidad. Sabemos que vemos muy poca realidad. Un maestro espiritual es aquel que puede acceder a la realidad. Bueno, hasta acá. El culto del general San Martín se acrecienta cada día. La grandeza de su espíritu, par de la grandeza de sus hazañas libertadoras, se hace cada vez más presente, como norma y ejemplo, no solo en el ánimo de los argentinos, sino de todos los americanos. Pues San Martín, como escribe muy certeramente Arturo Capdevila, no pertenece únicamente a su Argentina, a Chile y al Perú, es de toda América. Necesitamos hoy más que nunca a San Martín, agrega el autor de este libro. Debemos invocarlo para que se quede con nosotros, para que nos transmita su palabra, su consejo, sus luces. No basta el conocimiento escueto de su gesta histórica. Es necesario conocer sus palabras, la intimidad real de su pensamiento extraído de cartas y notas del héroe, acerca de muchos puntos que continúan siendo esenciales para el destino de los pueblos americanos. Pocos están capacitados para llevar a cabo esta tarea como Arturo Capdevila, nacido en Córdoba en 1889 y muerto en Buenos Aires en 1967, poeta, historiador, evocador vivaz de los hechos argentinos, quien en el pensamiento vivo de San Martín, escrito especialmente para este editorial, ha sabido recoger lo esencial del inmortal espíritu sanmartiniano. Voy ahora con una carta de San Martín a Guido, su amigo, escrita en el 18 de diciembre de 1826, y el título que lleva la carta es Ante Bolívar. Los invito a escuchar atentamente. Al fin es preciso creer, y solo porque usted me lo asegura, el que todos los hombres que han empuñado el clarín para desacreditar al ex general San Martín han sido perseguidos por el general Bolívar. Digo que es preciso creer porque como he visto tanto, tanto, tanto de la baja y sucia chismografía que por desgracia abunda en nuestra América, no había querido dar crédito a varias cartas anónimas que se me habían escrito sobre este particular. Por otra parte, no podía, ni aún ahora puedo concebir el motivo de tan extraña conducta. La emulación no puede entrar en parte, pues los sucesos que yo he obtenido en la Guerra de la Independencia son bien subalternos en comparación de los que dicho general ha prestado a la causa general de América. Mas sus mismas cartas, que originales existen en mi poder, hasta mi salida para Europa, me manifiestan una amistad sincera. Yo no encuentro pueda ser otro el motivo de su queja que el no haberlo vuelto a escribir desde mi salida de América. Y francamente diré a usted que el no haberlo hecho ha sido por un exceso de delicadeza, o llámele usted orgullo, pues teniendo señalada una pensión por el Congreso del Perú y hallándose él mandando a aquel estado, me persuadí que el continuar escribiéndole se creería por mirar de interés, con tanto más motivos si lo hubiera hecho después de sus últimos triunfos. Si esta es la causa, pues yo no encuentro otra, digo y con sentimiento que una pequeñez de alma no es propia del nombre que se ha adquirido. Por lo que respecta a las ausencias que le han asegurado a usted, dice al general Bolívar, de los secretarios del delegado, solo diré que esto no puede ser otra cosa que un chisme grosero inventado por algunos de los que lo rodean. Los secretarios del delegado eran los mismos que yo había elegido. Desacreditarlos sería hacerme cómplice de su mala conducta, o bien manifestar una debilidad vergonzosa en mantenerlos si no eran propios para el desempeño de sus encargos. Usted tendrá presente que en mi regreso de Guayaquil le dije la opinión que me había formado del general Bolívar, es decir, una ligereza extrema, inconsecuencia en sus principios y una vanidad pueril, pero nunca me ha merecido la de impostor, defecto no propio de un hombre constituido en su rango y elevación. Basta. Es demasiado extenderme en un chisme tan asqueroso. Los estrechos límites de una carta no me permiten contestar con la extensión que el caso requiere el párrafo de la de usted. Él dice, mi crimen único había sido una franca declaración al general Bolívar de que yo jamás me abanderaría entre los enemigos de usted, porque la decencia y la gratitud me lo prohibían, y porque mis opiniones políticas, que alguna vez habían distado mucho de las de usted, eran independientes de mi amistad. Sí, amigo, distado mucho, porque jamás perdonaré a usted su retirada del Perú, y la historia se verá en trabajos para conectar este paso. Cuando deje de existir, usted encontrará entre mis papeles, pues en mi última disposición hay una cláusula expresa le sean entregados, documentos originales y sumamente interesantes. ellos y los apuntes que usted hallará ordenados manifiestan mi conducta pública y las razones de mi retirada del Perú. Usted me dirá que la opinión pública y la suya están interesadas en que estos documentos vean la luz en mis días. Varias razones me acompañan para no seguir este parecer, pero solo citaré una que para mí es concluyente, a saber, la de que lo general de los hombres juzgan de lo pasado según la verdadera justicia y de lo presente según sus intereses. Por lo respectivo a la opinión pública, ¿ignora usted por ventura que los 3/3 de habitantes de que se compone el mundo, 2.5 son necios y el resto de pícaros, con muy poca excepción de hombres de bien? Sentado este axioma de eterna verdad, usted conoce que yo no me apresuré a satisfacer semejante clase de gentes, pues estoy seguro que los honrados me harán la justicia a que me creo muy acreedor. Sin embargo, de estos principios y del desprecio que yo puedo tener por la historia, porque conozco que las pasiones del espíritu de partido, la baja educación y el sórdido interés son en general los agentes que mueven a los periodistas, yo no puedo prescindir de que tengo una hija y amigos, aunque bien pocos, a quienes debo satisfacer. Por estos objetos y por lo que se llama gloria, es que he trabajado 2 años en hacer extractos y arreglar documentos, para que acrediten no mi justificación, pero sí los hechos y motivos sobre que se ha fundado mi conducta en el tiempo que he tenido la desgracia de ser hombre público. Sí, amigo, la desgracia, porque estoy muy convencido de que serás lo que hay que ser, si no eres nada. En fin, si usted, como dice, no perdonará jamás mi separación del Perú, espere el paquete entrante para rectificar tan terrible sentencia. Pues por el presente me es imposible entrar en los detalles necesarios sobre este interesante asunto, pues el correo marcha esta tarde para Inglaterra y debo aprovecharlo para que llegue a tiempo de alcanzar el paquete que sale para Buenos Aires este mes. En vista de mi exposición puede ser varía de opinión, porque estoy seguro sabrá cosas que ha ignorado y que le admirarán, a pesar de lo mucho que ha visto en la revolución. Usted conocerá que teniendo que fiar esta interesante exposición a las contingencias del correo, tendré que usar de ciertas precauciones. No obstante, yo diré a usted lo suficiente para formar una idea. La conciencia es el mejor y más imparcial juez que tiene el hombre de bien. Ella debe servir para corregirnos, pero no para depositar una confianza que no puede ser funesta. Y si usted espera que por su buena conciencia le hagan la justicia que se merece por los servicios que ha prestado a su patria, aguarde con paciencia. Ser como un bebé. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Juliette. Je suis Sébastien. Oui. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Despejándonos. Nos despedimos también con San Martín. Ojalá pudiera hacernos de guía y ejemplo. La vajilla y sueldos de Chile. Excelentísimo Señor, a mi regreso de Buenos Aires encontré que la generosidad de Vuestra Excelencia había puesto a mi disposición una vajilla completa de plata. No estamos en tiempo de tanto lujo. El Estado se halla en necesidad y es necesario que todos contribuyamos a remediarlas. Por lo tanto, doy orden para que se ponga a disposición de Vuestra Excelencia dicha vajilla, como asimismo el sueldo que se me tiene señalado por ese Estado, con advertencia del que he tomado, daré a Vuestra Excelencia una noticia reservada de los fines en que ha sido empleado. Admita Vuestra Excelencia esta pequeña oblación como hija de los sentimientos que me animan por el bien, prosperidad e independencia del Estado de Chile, suplicando a Vuestra Excelencia muy encarecidamente tenga bien el reservarla al público. Al comisario del Ejército de Chile, desde el primero del presente año quedan suspendidos los sueldos que me pertenecen como general en jefe de este Estado, lo que comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento.